Continuamos en el Mañanero Informativo en La Mosquitera, la 88.1 Radio Comunitaria, y sucede algo que nos gusta mucho y es que nos tenemos visita, nos han venido a visitar, ¿es así, Tato? Así es, Gaby, nos encanta, ¿por qué? Porque entonces ligamos el mate, claro, con la excusa que le vamos a dar mate al invitado, eso nos pone muy contentos, pero además, no, de verdad, nos encanta que nos vengan a visitar y que podamos charlar tranquilamente, sentado en el estudio, y en este caso vamos a recibir a alguien que hace mucho que no venía por acá por La Mosquitera. Nos referimos al referente, actual referente del Movimiento Evita Guaymallén, Lautaro Cruciani, a quien le damos la bienvenida. Hola, Lautaro, buen día. Buen día y muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo te trata el frío así para arrancar? Está fresco, pero ya es momento de que haga frío, ¿no? Si no, después, ¿cómo nos va a tratar el calor? Claro, totalmente. El otro que está diciendo que haga frío es don Juan Manuel Aranguren. Que haga frío, así mis acciones suben. Que haga frío. Sí, va a ser frío, pero para los pobres siempre va a ser más frío con Aranguren y con este gobierno, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Movimiento Evita, se vienen las PASO. ¿Cómo están las cosas hoy por hoy acá en Guaymallén? ¿Cómo la están viendo ustedes? Y nosotros estamos dentro de un frente que estamos compartiendo con Abraham, con lo que es el espacio de Abraham, con lo que es Luis Francisco, Rafael Moyano, el Gaucho Arenas, en ese espacio estamos hoy armando la estrategia electoral. Y desde el Movimiento Evita, nosotros siempre propusimos que armemos un programa y que nos pongamos todos detrás de ese programa y de ahí, ¿no?, enfrentar la batalla electoral. Por eso largamos un acto el otro día de Tierra, Techo y Trabajo, que para nosotros son los puntos esenciales que deben estar en ese programa de lucha contra este proceso de ajuste y de transferencia. Si quieren les cuento por qué nosotros consideramos que es un proceso de ajuste y de transferencia y no solamente de ajuste. Porque todos los días vemos cómo nos suben el gas, el agua, el gas, todos los días vemos cómo favorecen a las empresas mineras, a las sojeras, que le quitan las retenciones a la minera y a las sojeras. Hoy en día, además de que esas empresas nos contaminan el agua, nos contaminan el aire, se llevan todos nuestros recursos naturales afuera y encima no nos dejan ni un mango para construir escuelas y hospitales. Es obvio que este es un gobierno de rico y para rico. Pero más allá de eso, también como vemos que hablabas de Aranguren, vemos que es un gobierno de CEOs. O sea, hoy en día ya no tienen quien les sirva, sino es que ellos mismos están en el gobierno. Los mismos que eran presidentes de las corporaciones más grandes del país, las corporaciones internacionales, hoy en día están en los ministros y son los ministros de Macri. Entonces, le sacan al sector o a la clase media por medio de ajuste, por medio de tarifazos, y es más fuerte este ajuste en los humildes, y lo transfieren a los más ricos, a las corporaciones que sacan los recursos de la Argentina. Entonces, es claro que nos tenemos que poner enfrente de este régimen de ajuste y de saqueo y tratar de armar el frente electoral más amplio y armar nuevas mayorías que nos permitan tener una visión más clara para que los argentinos podamos vivir mejor, ¿no? Entonces, esa es la tarea que nosotros estamos llevando adelante. Y no sobra nadie en esta construcción. O sea, como decía Néstor en su momento, no le vamos a preguntar de dónde vienen, sino a dónde vamos todos juntos para derrotar a este gobierno de ajuste, ¿no? En esto de lo programático, ¿no? Quisiera meterme... Me fui por la rama, perdón. No, pero está bárbaro pensar en el tema de lo programático, porque estamos viviendo en época donde lo electoral se tiñe en la opción por nombres y empezamos a discutir personas y se abandona la discusión política. ¿Ustedes ven que esto pasa por ahí o yo estoy muy lejos? No, nosotros vemos, la verdad que vemos que en las elecciones por ahí es puro eslogan y no tiene nada de contenido y sí se personaliza mucho. Nosotros como consideramos que primero debe estar la patria, después el movimiento y por último los hombres, hemos desarrollado un programa que es contra... Es de tres principios básicos fundamentales que guían a los movimientos sociales, que es tierra, techo y trabajo. Uh-huh. Entonces, para el departamento, la propuesta para el departamento en techo, por ejemplo, nosotros vamos a impulsar fuertemente una ordenanza que declare la emergencia habitacional en todo el territorio del departamento. Y que además en la construcción de las viviendas, primero, esa ordenanza nos tiene que permitir rápidamente la regularización de los barrios populares. Eso debe ser una de las primeras metas. Porque nosotros no queremos erradicar las villas, no queremos pasarle la topadora y echar a todos los ocupantes que hace mucho tiempo que están ahí. Nosotros lo que queremos es la regularización y la urbanización, si es posible, de esos asentamientos que viven en condiciones muy precarias. Hay varios ejemplos en la provincia y en el departamento, y en la provincia de Mendoza es una de las provincias donde más asentamientos, donde más barrios populares tiene, ¿no? Entonces primero es eso. Y después que la construcción no se lleven toda la guita a las empresas, si, las empresas constructoras, sino que sea posible que los propios vecinos puedan construir su vivienda digna, y para eso es necesario la provisión de materiales. Es mucho menor el costo para el Estado y es mejor el resultado que se obtiene al final. Obviamente es una obligación del Estado la prestación de los servicios esenciales para el cumplimiento de los derechos básicos, ¿no? Entonces esa es la propuesta en techo, que obviamente tiene que ser reproducida en una ordenanza. Después, la propuesta en la tierra, nosotros como venimos con este proceso de tierra, techo y trabajo, decimos que no queremos ningún campesino sin tierra. Hoy la verdad que es una aberración que haya trabajadores de la agricultura familiar que no puedan llegar a fin de mes, que no puedan tener soberanía alimentaria, que no puedan... Entonces, lo que estamos impulsando ahí es una ordenanza también que regule esta situación y que además reconozca a las ferias populares como legales y que sean reconocidas por el Estado, ¿no? Uh-huh. Esa es la propuesta. Y en esa misma lógica tienen que haber fondos y un relevamiento de los terrenos ociosos y productivos que existen en el departamento para que sean asignados a la agricultura familiar y así se comience el camino en la soberanía alimentaria, ¿no? Esa es la propuesta en tierra. Y con respecto al trabajo, un poco con estos temas, digamos, asociado a estos temas, lo que decimos es que las construcciones de las viviendas, por ejemplo, la tarea de la agricultura familiar, la tienen que hacer los mismos vecinos desocupados o que se los considera desocupados. Nosotros les decimos no son desocupados, sino son trabajadores de la economía popular, son trabajadores que se inventan su propio laburo, son trabajadores que todos los días hacen changa para poder parar la olla. Decimos que el Estado le debe reconocer un salario no inferior al mínimo vital y móvil para que ellos mismos puedan producir y puedan producir sus propios alimentos y puedan realizar la construcción también de la vivienda y de la obra pública, que la obra pública no sea nada más que un elemento cosmético para determinados barrios, para más vistosos del departamento. Nosotros no consideramos que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Nosotros consideramos que todo tiene que haber una igualdad en todo esto y tiene que haber justicia social. Entonces, con respecto al trabajo, consideramos que estos trabajadores deben tener un salario no inferior al mínimo vital y móvil. Esa es más o menos la propuesta, el programa que nosotros sentamos desde Tierra, Techo y Trabajo, desde los movimientos sociales, desde el movimiento Vita. Bien, en este sentido, entonces, estábamos hablando de alianzas programáticas. Ustedes, esta es su propuesta, ¿la han logrado debatir, consensuar, o ya hay paso de acuerdo con alguna otra fuerza, con algún otro espacio? Mira, nosotros lanzamos la propuesta este viernes en un gran acto al cual asistieron más de 300 personas. Y nosotros esta propuesta la hemos elaborado con nuestro equipo técnico, en el cual tenemos varios profesionales, pero también en ese equipo técnico tenemos varios referentes barriales también. Entonces es una mixtura, digamos, viene de los dos lados. Y con el espacio propio y también con otros espacios lo hemos estado charlando también. Digamos, estas propuestas tienen que estar en cualquier programa que se pretenda peronista, que se pretenda el campo nacional y popular. No pueden no estar estos tres elementos básicos de la construcción. Y después lo que le hemos propuesto a los compañeros y a las compañeras es que debatamos estas propuestas. A ver, las podemos ampliar, debemos meter otras propuestas para el departamento, para configurarnos en una alternativa en la cual la gente o los vecinos nos elijan. Efectivamente, se tiene que ampliar este programa, pero para nosotros es muy importante defender estas tres reivindicaciones, ¿no? Para llegar a las conquistas de nuestros derechos. Claro. Y ahora vamos camino a las PASO, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de constituir un espacio dentro de lo que se llamaba FPB, ahora se llama PJ otra vez. ¿Estaríamos por ahí caminando? Sí, estamos dentro de ese espacio. Yo la verdad que, digamos, el cambio de nombre en este momento lo veo que fue oportunista, lo veo que no suma a la hora de construir alianzas con otros sectores o construir frentes con otros sectores que se puedan sumar. Si en su momento correspondía un cambio de nombre, no era en este momento. Y sí, dentro de este espacio estamos dando la pelea. Me parece muy importante que constituyamos un frente lo más ampliamente posible para derrotar al macrismo y para frenar este proceso de ajuste y de transferencia. Yo no veo cómo divididos poner el PJ por un lado y las fuerzas del FPB por el otro, o desgranado, se le puede hacer frente a este proceso, porque ellos la verdad que son un bloque. Entonces nosotros también tenemos que ser un bloque compacto. Tenemos que ser como un puño, si no es imposible dar la pelea. Si no, es fácil. Cuando uno tiene detente el poder, lo más fácil de hacer para que no te ganen el poder es dividir al enemigo. Entonces si ellos logran dividir a nuestras fuerzas, es muy posible. Y lo que vamos a sufrir no somos directamente los dirigentes. Los que más van a sufrir ese proceso de fragmentación son los humildes. Y entonces nosotros, ¿a quién debemos nuestra militancia? Nuestra militancia la debemos a los humildes. Entonces hay que arreglar las diferencias entre los dirigentes, ya que y sin egoísmos hay que construir el frente más amplio posible para derrotar al macrismo. Esa es mi lectura, ¿no? Puede ser equivocada, pero creo que no, es lo que siempre ha pasado. Claro, a ver, déjame ponerme un poquito en abogado del diablo. Por ahí son caminos que esto de las unidades tan amplias, donde te lleva a sentarte, tener en tus listas, por ejemplo, a gente como Bocio, que después te vota en contra. Perdón por el ejemplo, pero no, sí, claro. Supongo que los oyentes tienen que estar remitiéndose a ejemplos de ese tipo. ¿No? ¿Es la unidad a cualquier precio, de cualquier modo, o el tema de lo programático garantizaría algo? No, el tema de lo programático tiene que ser esencial. Nosotros tenemos que tener una oposición verdadera, una oposición capaz, además de dar la batalla y de dar, digamos, de lograr frenar al macrismo, tenemos que tener una oposición que responda a los intereses del pueblo, si no es muy difícil. Uh-huh. Pero nosotros sabemos que en este momento estamos discutiendo fuerza. ¿Se entiende? Nosotros estamos discutiendo fuerza. Y si ciertos dirigentes, nosotros no logramos integrarlos a este espacio, no se van a ir a la casa a cuidar las plantitas. Lo que van a hacer va a ser engrosar las fuerzas del enemigo. Entonces nosotros estamos discutiendo fuerza. Como decía el general, con los buenos no alcanza. Tratemos de sumar lo más posible. Uh-huh. Esa es la lectura nuestra. Y es una lectura, la verdad, peronista de la situación que estamos viviendo. Eso como a nivel provincial, ¿no? Y a nivel nacional, ¿cómo se lo ve, se lo lee desde el movimiento Evita y cómo se lo lee también desde es la misma tu lectura, rol? Es la misma lectura a nivel nacional que a nivel provincial la que uh-huh. tenemos dentro del movimiento Evita. Abrir los brazos hasta que duela. Meter todo lo más posible que podamos meter en este frente antimacrista. Es la misma lectura a nivel nacional que a nivel provincial. Nada más que pueden diferir las tácticas de acuerdo a las situaciones de cada provincia, ¿no? Eso es lógico. Claro, bueno, ya que estamos acá, nos metemos con una que anda circulando, que es como a nivel nacional, el movimiento Evita está cerrando con Randazzo, con Florencio Randazzo para las PASO. Y en este cierre, hay una que salteó, que anda circulando, que hay un sobrino de Mañeto que está haciéndole la campaña. Eso es una que te quería preguntar. Recién lo aclaramos fuera de aire, para que lo aclare al aire. Y por otro lado, bueno, esto de sentarse con Randazzo, que en un momento renegó del proyecto, lo tiene a Alberto Fernández, jefe de campaña. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Nosotros la verdad que lo vemos de la siguiente forma. Obviamente se hacen operaciones de prensa de un lado y del otro en la interna. Yo creo que en la interna la sangre no tiene que llegar al río, porque si pasa eso, después los procesos del que gana conduce y el que pierde acompaña van a ser muy difíciles de llevarlos. Entonces, yo creo que la, para mí es una campaña sucia directamente, emparentarlo a Randazzo, que la misma Cristina lo dijo, ¿no? En una entrevista con Navarro, dijo, ¿cómo yo voy a ponerme a hablar mal de Randazzo si fue mi ministro hasta el último día? ¿No? Ella misma lo dijo. Nosotros creemos que tienen que estar adentro todos. Nosotros creemos que si hay fuerzas electorales y de armado que van a tributar en favor de la derecha, creemos que a esas fuerzas le tenemos que sacar todo lo peronista y traerlo de vuelta al redil, traerlo de vuelta adentro. Si en provincia de Buenos Aires, que no es nuestro tema, nosotros estamos en una provincia de Mendoza y estas son elecciones de medio término y legislativas. Cada distrito se va, o cada distrito electoral, van a ser distintos los armados, como ha ocurrido en la última elección de Chaco, La Rioja y Corrientes. Nosotros creemos que si nosotros podemos sacarle fuerza a un frente que, ya lo digo al aire, digamos, es el Frente Renovador. Nosotros creemos que si le podemos sacar fuerza a ese Frente Renovador y traerlas de vuelta al peronismo, que hay muchos compañeros peronistas, y nosotros creemos que se ha ido estrechando el espacio del FPB desde 2013 a la fecha, nosotros creemos que debemos volver a reconstruir esas mayorías. Porque si no, nos va a volver a ganar Macri y los que van a seguir sufriendo son los más humildes. Entonces, entendemos que la construcción es con todos los compañeros que podamos parar enfrente de Macri. Otra vez vuelvo a repetir, estamos discutiendo fuerza. Y si nosotros no logramos sacarle, digamos, la parte peronista al Frente Renovador, corremos el riesgo de que el Frente Renovador se expanda, y si se expande el Frente Renovador, digamos, el barco se desequilibra, y si se desequilibra, vamos directamente a que se derechice el peronismo, ¿no? Y no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos ir para otro lado. Nuestro programa es Tierra, Techo y Trabajo. Y en todo este marco, ¿cómo ven las PASO? Porque estamos ahí escuchando, por un lado las PASO sí, por otro lado las PASO no. ¿Cómo lo ven en este marco de hablar de unidad del peronismo? ¿Las PASO fortalecerían o debilitarían? Nosotros, la PASO es una herramienta. El espacio puede decidir utilizarlas o no. Nosotros desde Mendoza sabemos que es muy difícil llegar a una unidad total en el cual se dejen de lado las PASO, pero nosotros desde Mendoza estamos tributando la mayor unidad posible. Y puede ser que la unidad sea con PASO, porque si nosotros cumplimos ese apotegma peronista de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, Si se logran incorporar en el movimiento nacional, en el peronismo, como quiera llamársele, la mayor cantidad de fuerza, y van a disputar, y es legítimo que lo hagan, en unas PASO, si después se cumple ese principio o ese valor fundamental, serían positivas las PASO. Hay que analizarlo, pero puede ser positiva. No van a ser positivas si hay un desangre y si la sangre llega al río y las peleas entre compañeros son más fuertes que la voluntad de unidad. Claro, porque algunos toman como referencia las pasos anteriores que sí, algunos leen como que los debilitaron, ¿no? ¿O tiene que ver con lecturas particulares? Lo que pasa es que no, a nivel nacional no se realizaron pasos. Hubo un candidato único. Entonces, algunos leen que ese... pero igual son situaciones diferentes. Ahí en ese momento teníamos el poder, estábamos en el Estado y en este momento lo hemos perdido. Son situaciones diferentes. Por eso hay que ver de acuerdo a lo que convenga electoralmente en cada distrito electoral. Esa es la lectura política que hay que hacer. Claro. No es las PASO sí, las PASO no, de buena primera y sin mirar las circunstancias, sin mirar las situaciones de cada distrito de edad. Todo distrito de edad tiene sus particularidades. Entonces hay que ver si conviene o no conviene realizar pasos en cada distrito. Eso hay que analizarlo con el caso concreto. Como movimiento, el movimiento Evita, como movimiento, ¿no?, construye y articula también con otros movimientos de izquierda. Políticamente, digo, partidariamente, ¿también se piensa desde allí poder aunar fuerzas o...? Sí, nosotros articulamos con distintos movimientos, digamos, en la lucha social, Nosotros dividimos la lucha social de la lucha política, electoral, digamos, o coyuntural, ¿no? Nosotros tenemos alianzas estratégicas con la CCC y con Barrio de Pie a nivel nacional. A nivel provincial, sabemos que Barrio de Pie y que Libre del Sur está con la alianza Cambiemos, uh-huh. como pasa en otra provincia de la Argentina. Y sabemos que es imposible articular con la gente, porque nosotros tenemos un límite. ¿Cuál es nuestro límite? Macri es nuestro límite. Nuestro límite es Cambiemos. Nosotros uh-huh. nunca vamos a ir adentro de esa alianza nefasta y en la cual en la provincia le sirve al gobierno nacional para seguir sometiéndonos y para seguir llevando este proceso de ajuste que más perjudica a nuestro descamisado, a nuestro compañero más humilde. Entonces, no, para nosotros ese es el límite. Pero sí consideramos que debemos meter lo más posible adentro de este frente. Si es posible articular electoralmente con la CCC, así lo vamos a hacer. Uh-huh. Es simple. Si es posible articular con la UST, uh-huh. bienvenido sea. Si es posible articular con el Movimiento Popular por la Dignidad, también. Pero armando este frente muy amplio que nosotros queremos para derrotar al macrismo. Es simple la ecuación. Bueno, ahí estamos hablando, le recordamos a la audiencia, con Lautaro Cruciani, referente del Movimiento Evita. Y según nos chusmearon por ahí, ya estás propuesto como precandidato para las próximas elecciones a concejal acá en Guaymallén, ¿esto es así? Exactamente. Nosotros ya hemos puesto nuestro programa por delante, nuestro programa es Tierra, Techo y Trabajo, y nos proponemos, primero, que esto fue algo consensuado con los compañeros, fue por unanimidad. Los compañeros me piden que yo sea uh-huh. candidato. Esto la verdad que fue así. Y yo le digo, si es necesario que yo sea candidato y si es posible y si suma para hacer esta unidad tan amplia como nosotros queremos, lo voy a hacer. Y voy a defender lo que los movimientos populares pregonamos y llevamos adelante, que es Tierra, Techo y Trabajo. Ese es nuestro programa. Después, obviamente que hay otras cuestiones que hay que conversar, hay que ver si sirve para esta alianza tan grande que queremos hacer para derrotar al macrismo, pero sí, estoy en carrera para ser concejal y para llevar en el consejo las propuestas de las cuales estamos hablando. Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo ven ustedes acá, ya ahora más hablando en general, saliéndonos de la particularidad de las PASO que vienen ahora, ya yéndonos hacia octubre directamente? ¿Qué tanto valor tienen para ustedes del Movimiento Evita estas elecciones de medio término? ¿Son centrales? ¿Son unas elecciones de medio término que finalmente no van a modificar nada? ¿Cómo ven ustedes la perspectiva de estas elecciones? Para nosotros son centrales estas elecciones de medio término. Nosotros en estas elecciones de medio término debemos lograr darle una derrota a la Alianza Cambiemos. Debemos lograr derrotar a la Alianza Cambiemos, porque si no lo logramos hacer, el proceso de ajuste va a ser muchísimo más profundo, se va a profundizar el hambre, la miseria en la República Argentina y la transferencia de los recursos de los más humildes a los que más tienen. He dicho eso de paso, esos que más tienen son un grupo reducido de la sociedad, son 50 familias que nos están en realidad expoliando los recursos naturales y llevándose la guita de todo el pueblo argentino, están sacando la plata del bolsillo. Entonces nosotros creemos que en este momento debemos derrotarlo y debemos demostrarle y debemos tener ese pueblo que pueda pelear de pie y en la calle por la conquista de su derecho y no hacer que retrocedemos más de lo que ya hemos retrocedido, porque obviamente al tener todo el poder mediático, judicial y además el poder del Estado, ellos van a seguir avanzando y arrebatándonos las conquistas populares que hemos logrado. Entonces en este momento es central esta elección. Tenemos que darle una derrota ejemplificadora que los tire para atrás para que no nos roben más derechos de los que nos han sacado. Bien, nos escriben oyentes. En este caso, Julio Boicruz nos dice: hola mañaneros, una consulta. En Corrientes, ¿cuál era el pronóstico de las encuestas y si fue utilizado el voto electrónico? Yo no tengo información al respecto. No tengo idea si fue utilizado el voto electrónico. Lo que sí sé es que en ese lugar, porque son elecciones directas y perdimos la intendencia, que la intendencia la detentaba el FPPJ, y se decidió ir separados. se decidió ir el PJ por un lado y por otro lado el Frente para la Victoria. ¿Y qué pasó? Que perdimos por 2 puntos la intendencia. Uh-huh. Y el Frente, digamos, del PJ con todos adentro, logró sacar aproximadamente el 45% de los votos y el FPB logró sacar el 3% de los votos, uh-huh. ¿no? Que no están todas las fuerzas que a nivel nacional están en el FPB, eso hay que aclararlo. Son algunas fuerzas que tenían el sello del FPB y decidieron ir aparte. Pero ahí tenemos que nos fraccionaron, dividimos el voto y perdimos una intendencia. Uh-huh. Entonces, clara la situación de cómo debemos ir unidos. Haya paso o no haya paso, debemos ir unidos. O sea, si el que gana conduce, que pierda acompaña, y en el otro caso, lista de unidad completa. Uh-huh. Pero nunca por fuera. Otro oyente nos escribe vía WhatsApp, 2613-06-8060. Nuestro WhatsApp, estamos con Lautaro Cruciani, referente del movimiento Evita Guaymallén. Y en este caso nos manda Hugo de Godecruz, dice: buen proyecto el del compañero, pero nunca transar con la derecha como la izquierda de Cafetín, que llamó a votar en blanco. Fuera Macri, nos dice el oyente desde Godecruz. Totalmente de acuerdo. No hay mucho para decir sobre eso, digamos. También hay muchos compañeros de izquierda, hay muchos dirigentes de izquierda que han visto que en realidad no era lo mismo. No era lo mismo un Frente Nacional y Popular en el cual habían diferentes figuras, pero que en realidad es un Frente Nacional y Popular y que van a haber tensiones en ese frente, que van a llevar el gobierno para un lado o para el otro, que haya ganado el país un frente de Alianza Cambiemos que es puramente de derecha y que sabemos que en ese caso tenemos garantizado la derrota del pueblo. Uh-huh. Es fácil, no era lo mismo y muchos dirigentes se han estado dando cuenta y lo están viendo en la calle. Lo están viendo porque lo están procesando ellos mismos. Para nosotros, un poquito quería hablar de eso, para nosotros el procesamiento y el tratar de desaforar a los compañeros del FIT, a los diputados y a los senadores del FIT, los legisladores del FIT, es una clara avanzada autoritaria del gobierno de Cornejo por sobre la decisión del pueblo. Uno no puede avanzar de esa manera, no puede avanzar de esa manera autoritaria. Eso nos hace recordar en realidad a viejas épocas de la Argentina en la cual era imposible realizar una protesta social porque o te mataban o te metían preso. Hoy este gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental, ha decidido reprimir toda protesta social y no solucionarlo de manera, o no intentar solucionarlo de manera pacífica como debe ser. Es una cuestión de que se debe encargar la política, no el poder judicial en connivencia con el poder ejecutivo, ¿no? Bien, tenemos otro mensaje de un oyente, en este caso de Maru, que dice: excelentes propuestas, tenemos todo para hacerlas, que se caigan los egoísmos y se ablanden los corazones. Abrazo, mosquiteros. Que se caigan los egoísmos y se ablanden los corazones. ¿Es solo una cuestión de blandura de corazones en la política? Yo creo que es una cuestión de entender de una buena vez que con las individualidades podemos avanzar un poquito, pero nos quedamos sin recambio, nos quedamos sin oxígeno en las organizaciones y sin oxígeno en los frentes. Entonces, la política se hace con el corazón. No es solamente una cuestión de números. Se hace con los sentimientos. Hay sentimiento en la política. Pero debemos mirar objetivamente lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Nosotros debemos poner el corazón en lo más humilde. Ahí donde cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en distintos barrios del departamento cae una manga de piedra y los niños se llenan de barro hasta las rodillas, y además viene el Estado y reprima a los padres porque van a luchar por el derecho a una vivienda digna, ahí es donde nosotros tenemos que poner el corazón. Ahora, en la parte política debemos ver objetivamente cuál es la realidad. En la parte del armado electoral, que es lo coyuntural, no es lo fundamental, es coyuntural, debemos analizar qué es lo que más le conviene a los compañeros más humildes de nuestra patria y dejar de lado los egoísmos o las aspiraciones personales. Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Y las mujeres, obviamente, pero se decía los hombres en ese momento. Pero es así. Obviamente creo que en el armado de estas estructuras, de estos frentes, es muy importante de que verdaderamente se aplique la paridad de género y que no quede en una declamación de ciertas personas. Porque creo que también tenemos el riesgo de que no se aplique la paridad de género que se ha votado en el partido, y creo que eso va a ser otra vez un retroceso para la lucha del movimiento de mujeres también, ¿no? ¿Y cómo viene esa construcción? Porque se sabe que se votó, que de alguna forma se aprobó dentro del partido, pero ¿cómo viene también esa construcción de paridad? Y por los espacios del cual estamos formando parte, claramente vamos a insistir en que se respete esa paridad de género, en que no quede nada más en una declamación y que nosotros levantamos toda la mano y quedamos bien ante la ciudad. No, es algo que realmente tiene que estar, que se debe llevar adelante. Porque hay muchos que decían que o no había mujeres capacitadas para ocupar los espacios, o iban a poner a las esposas o a las de... Y eso en realidad es seguir reproduciendo la conciencia machista que cada uno tenemos adentro, porque es verdad, digamos, es como el neoliberalismo, el individualismo que nos mete el neoliberalismo y el machismo que nos mete la sociedad patriarcal, la tenemos todos y cada uno adentro, y uno todos los días lucha contra eso. Bueno, empecemos a tomar medidas concretas que empiecen a cambiar o a transformar la sociedad machista en la que vivimos. Y una de estas cuestiones, desde la política, tiene que ser central que se respete la paridad de género. Bueno, wow. Acá estamos charlando con Lautaro Cruciani, referente del movimiento Evita acá de Guaymallén, y viendo cómo se vienen las cosas. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cómo siguen las cuestiones para adelante, para contarle a la audiencia? Bueno, el 15 se estaría cerrando lo que es... listas, o sea, habría que presentar avales y listas, y habría un periodo de tacha hasta el 25. Eso serían las fechas por ahora, no, son las fechas fijadas, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, es el lanzamiento, obviamente, de las campañas, el acuerdo de frente, la conformación de frente, y además, las reuniones en los barrios que tenemos, que en realidad esa la hacemos todo el año. Nosotros creemos que es algo muy importante del movimiento Evita, del cual nosotros y nosotras nos sentimos muy orgullosos, que es que nosotros no trabajamos nada más para las elecciones, nosotros trabajamos todo el año con los compañeros en el territorio, con los compañeros de los barrios más populares del departamento. Y eso es una realidad. Nosotros, en cada conflicto social que ha habido en el departamento de Guaymallén, en cada lucha popular que se ha llevado adelante, hemos estado, obviamente en la medida de lo posible, pero hemos estado cuando se reprimió a los compañeros del Furió, que estaban luchando por el derecho a un techo digno. Hemos estado cuando se reprimió a los compañeros y a las compañeras del Castro, que también, luego una manga de piedra que no sucedía hace 20 años en el departamento, se le destruyeron todas las casas que tenían, tuvieron de barro hasta las rodillas, en unas condiciones, la verdad, que son... lamentable que suceda eso en nuestra patria, pero nosotros también estuvimos defendiendo a los compañeros y a los luchadores populares. ¿Por qué? Porque este gobierno ha tomado la decisión concreta de no hacerse presente, pero sí mandar a reprimir toda lucha social que se lleva adelante. Y nosotros vamos a estar defendiendo a los compañeros en cada lugar que nos toque estar. Entonces, eso es muy importante. Y por último, no por último, sino sigamos la charla, pero no sé cómo están de tiempo. Y perdone que me extienda tanto por ahí porque me pongo a hablar. Pero, ¿cómo se ve este proceso de transferencia en lo claro, en el ejemplo? Hoy, tristemente, en la República Argentina ha bajado el consumo de leche y ha subido el consumo de champán y de autos de lujo, de autos suntuosos. Entonces ahí se ve claramente a quién está favoreciendo este modelo. Y claramente porque es un proceso de ajuste y de transferencia. Ajuste a los sectores medios y a los que menos tienen, a los más humildes, y transferencia hacia los más ricos. Entonces, es claro lo que está pasando y se ven con ejemplos concretos. Hoy, además, hay 130.000 nuevos desocupados, tanto del sector público como del sector privado, pero eso, además, como se negocian todos los salarios a la baja, trae un problema, que es el de que los trabajadores del Econom, por cada puesto de laburo que se pierde del trabajo formalizado, se pierden 4 de los trabajadores de la economía popular, de esos compañeros que hacen changa todos los días para parar la olla y que se autoinventan el laburo. Entonces, sí, afecta a la clase media, pero el ajuste más fuerte se da en los sectores más humildes. Si la inflación es del 40% en la clase media, en los sectores más humildes, por la suba de los alimentos que se consumen particularmente en estos sectores, es del 60%. Entonces, es claro que el gobierno es de rico para rico y le saca a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Ya no es más champán y pizza, ahora es sushi y champán, ¿no? Claro, claro. Se ha cambiado el alimento. Es tremendo que la Argentina, un país que tenga que produce alimento para 400 millones de habitantes, otra vez haya niños desnutridos y de bajo peso, y otra vez esté faltando la leche y nosotros todos los días tengamos que abrir nuevos comedores y merenderos para alimentar a los compañeros, porque es lo que no nos gusta hacer eso. Para nosotros es triste, es lamentable tener que hacer eso en la República Argentina. Pero lo debemos hacer, porque si no, de otra forma, nuestros compañeros no pueden comer. Entonces, bueno. Ahora se abre uno en el barrio Nueva Esperanza, ¿verdad? Acá en Bermejo. Ahora estamos abriendo, nosotros hemos abierto 30 en la provincia, y este es el número 31, ya estamos abriendo el número, el 3, ya es el tercer merendero que estamos abriendo. En esta semana lo abrimos en el barrio Nueva Esperanza, tenemos un merendero en el barrio Ligüé, otro merendero en el Fuerza y Progreso, y ahora estamos abriendo el tercer merendero con mucho esfuerzo y con toda la solidaridad que caracteriza a los vecinos, porque en realidad eso hay que decirlo también, por ahí en sectores más altos, en sectores medios, no se ve la solidaridad que hay en los sectores populares, y lo estamos haciendo con todo el esfuerzo de todos los vecinos, y estamos abriendo el tercer merendero. Y tenemos 4 y un quinto merendero ya proyectado para hacer. Lo que pasa que, la verdad, no damos abasto con la demanda de alimentos en los barrios. No estamos dando abasto. Pero estamos haciendo campañas de donaciones. Obviamente marchamos y pedimos porque el gobierno tiene que garantizar que no haya hambre en la República Argentina. Es una obligación básica y fundamental del gobierno que no haya hambre en la República Argentina. Entonces nosotros también vamos a luchar por eso. Y lo estamos haciendo. Nosotros hacemos movilizaciones y pedimos por eso. Entonces, con todo más o menos vamos complementando y vamos tratando de solucionar las necesidades básicas. Pero no vamos abasto, es una realidad. Bueno, Lautaro, te hemos estrujado, ¿no? Sí, sí. Preguntándote, te agradecemos mucho tu visita. Ya seguiremos charlando de esto, porque hay un montón de cosas, cada cosa que has nombrado un título para seguir debatiendo y charlando. Salen muchas puntas con las cuales hay que resolver y hay que charlar, ¿no? Así que...